fue importante elemento popular en los sucesos de mayo de 1810? Carlos Villar, profesor de historia. La historiografía oficial, mitrista, liberal, oligárquica, porteña, y no lo digo en sentido peyorativo, sino solamente describo que nace de Buenos Aires, de la corriente mitrista, el Diario de la Nación, y que es la constructora de parte de la historia social, la cual todavía hoy es fuerte en las escuelas e inclusive en la subjetividad de gran parte de nuestra población. Del otro lado encontramos otras corrientes historiográficas que se basan esencialmente en testimonios de época y el análisis de los contextos para explicar dichas causas. Ahora bien, si hablamos de elementos populares y utilizamos a veces Europa como referencia u otras partes del mundo, podemos quedarnos con el título que la Revolución Francesa fue netamente burguesa. Y sin el elemento popular, sin la muerte de miles de franceses, sin la lucha de ese tercer estado, de los de abajo, de los descamisados, esa revolución no se hubiera llevado a cabo. Primera y segunda invasión inglesa a Río de la Plata, 1806-1807. Inglaterra, la gran potencia mundial, ese gran ejército, los Highlanders escoceses avanzan sobre una ciudad mal armada, desprovista de resistencia, y sin embargo se van constituyendo con el tiempo milicias criollas. ¿De dónde? Del elemento popular, que rechazan en el 6 y en el 7 a un ejército 10 veces superior, con una población insignificante y con un insignificante aporte también, valga la redundancia, de los españoles. De ahí nace la fuerza patricia y el elemento popular como dinámico en el futuro de nuestra historia. Y otra vez vamos a Europa y encontramos la resistencia española en el motín de Aranjuez del 2 de mayo de 1808, cuando Napoleón Bonaparte quiere imponer su voluntad, se lleva a Fernando VII y a toda la corte imperial española, y el general Murat desata una violenta represión ante la resistencia de los españoles, y es ese pueblo que, armado de cuchillos y navajas, resiste. Entonces, ¿cómo no tener en cuenta a ese pueblo en nuestros sucesos de la semana de mayo de 1810? Y ahí nos encontramos con que los ingleses, dueños de los mares, traen la noticia para el 13 de mayo de 1810 que la corte de Sevilla, último bastión de la resistencia ante el avance napoleónico, había caído. Y es ahí donde los criollos aplican lo que especificaba el derecho romano en estos casos. En caso de que la autoridad del rey o el virrey, en este caso, hubiera cesado porque había caído la corte, la autoridad volvía al pueblo, es decir, que éste tenía el derecho de decidir.